El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una oportunidad para hacer un llamado urgente a las autoridades, la sociedad civil y las organizaciones sobre las alarmantes cifras de violencia, abuso y acoso sexual a niñas y mujeres en el Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre este delicado tema junto a Catalina Baca. Ella es líder de Plan Internacional del Ecuador. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Qué gusto, de igual manera, que nos pueda acompañar. Bueno, entremos en materia, por favor, y cuéntenos cómo se encuentra la mujer en el Ecuador en los temas de derechos. Digamos que el Ecuador todavía tiene una deuda pendiente, ¿no es cierto? Porque los datos revelan que tenemos todavía situaciones extremas de violencia. Por ejemplo, que la Fiscalía General del Estado en promedio recibe 14 denuncias de violación por día. 3 de ellas son contra niñas de menores de 14 años, ¿no? Y el otro dato también bastante alarmante es que 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual por un adulto conocido. Hay temas, números bastante alarmantes. ¿La pandemia ha sido determinante para llegar a esta situación en cuanto a los derechos y la mujer? Digamos que con la pandemia agudizó algunas problemáticas que ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, con el confinamiento, muchas niñas y adolescentes tuvieron que pasar confinadas con sus perpetradores, ¿no es cierto? Porque también existe el dato que la mayoría de violencias es ejercida por una persona cercana a las niñas, o sea, ya puede ser un pariente, un amigo de la familia. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, digamos que las rutas de respuesta todavía son limitadas. El 911, teníamos el dato que recibió como 75 llamadas en un domingo durante la pandemia y solo el 5% recibió una respuesta efectiva. Y por otra parte, también durante la pandemia, muchos adultos, padres, madres perdieron su trabajo, lo que generó que niños y niñas salgan a trabajar en la calle. O también que los padres, al tener que buscar nuevas formas de ¿cómo se llama?, de abastecimiento económico, tengan que salir del hogar y las niñas queden a cargo de las tareas domésticas, ya sea de la cocina, del cuidado de hermanos, etcétera, y se descuiden sus estudios. Además, también, claro, en el tema educativo, muchas familias de escasos recursos económicos que viven en zonas rurales no tienen acceso a internet, ¿no es cierto? Entonces, como que su situación se empeoró. Catalina, ¿cree usted que sea posible hablar de una lista de las principales vulneraciones a las mujeres en nuestro país? Sí, o sea, digamos que el nacer hombre que mujer no es lo mismo en el Ecuador, ¿no es cierto? O sea, como que todavía los hombres tienen ciertos privilegios. Entonces, digamos que en el área de vulneración de derechos, primero está el derecho a la educación, ¿no? Que todavía en nuestro país se escoge quién estudia, si el hombre o la mujer. Posteriormente también el derecho a crecer libremente, ¿no es cierto? Las mujeres, debido a estos patrones culturales machistas que todavía tenemos, la mujer no puede salir tranquilamente a la calle, ¿no es cierto? Porque por una parte o sufre agresión en la calle o por otra necesita estar acompañada de alguien, de un hombre, de un adulto, de un hermano, etcétera. Es decir, no puede ella tener como un proyecto de vida de libre. El otro es los de derechos sexuales y salud reproductiva, ¿no es cierto? Con ese dato de que 7 niñas menores de 14 años dan a luz en el Ecuador todos los días, lo que significa es que estos derechos no están respetados, ¿no es cierto? Por una parte, educación sexual al interior de las familias, acceso a métodos anticonceptivos, y por otra parte, el tema de autoestima de las mujeres y proyecto de vida, que debido a los patrones culturales todavía es limitado y se mantiene como el principio de que las mujeres tienen que cumplir con dos obligaciones, ¿no? La una es el cuidado de la familia y el segundo la maternidad. Entonces, esto a largo plazo lo que les resta es su autonomía social y económica. A la luz de los últimos años, la misma sociedad ha ido evolucionando su sensibilidad en torno a los derechos, ¿no? Quizás antes habían hábitos que lo pasábamos por desapercibidos, completamente habituales y naturalizados, pero eran parte también de una violencia que es también con raíces culturales. Ahora, en esta nueva sensibilidad que tiene la sociedad, empiezan a aparecer nuevas prácticas que pueden ser también consideradas como violencia de género. Claro, por ejemplo, la violencia en línea, ¿no? Digamos que es otra forma de violencia que ya que aparece también con la pandemia, lo cual significa que las chicas, las mujeres que tienen acceso a internet también tienen que estar alertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a las noticias falsas y también a la agresión. O sea, por ejemplo, si es que una joven o una mujer comienza a postear respecto a temas controversiales, digamos, como el aborto por violación, enseguida es agredida por las redes. O también si es que una mujer, por ejemplo, indígena, afrodescendiente, comienza a postear, también es agredida por su condición étnica. Y entonces como que todavía ahí, como que las grandes plataformas sí deberían tener como ciertas medidas para la identificación de mensajes falsos. O para, por ejemplo, si es que en caso se ven ya mensajes violentos, también bloquear, ¿no? Y sucede al contrario. Usted me imagino que vio todas esas denuncias de Facebook donde no importaba el mensaje y lo que importaba es el like. O sea, mientras más likes tienen, es bueno, sin importar el mensaje que esté transmitiendo, ¿no es cierto? Entonces, como que sí tenemos que estar alertas a estas nuevas, espacios de violencia. Perfecto. Usted nos estaba comentando hace un momento, ¿no? De que hay mucha, no hay una respuesta adecuada por parte del gobierno, sobre todo en momentos en los cuales ya la violencia se ha dado y se espera una respuesta efectiva de parte de las instancias del Estado, ¿no? Pero hay una lentitud ahí. Esto me permite preguntarle, ¿hay si existe un manejo de la ley con enfoque de género? Y en la práctica. Bueno, o sea, la ley existe, ¿no es cierto? Es una ley muy buena, muy proactiva, que incluye varios, que es de, como digamos, que tiene un enfoque intersectorial. Por el momento, lo que tenemos deficiencia es en las rutas de protección, ¿no es cierto? Porque digamos que si una mujer es agredida, tiene que seguir ciertas rutas, pero estas rutas no funcionan. En algunos casos hay revictimización, que la persona víctima de violencia tiene que contar su historia muchas veces a muchas personas. Por otra parte, el tema de las pruebas, el acceso a abogados en algunos casos. Y por último, si es una niña o si es un adolescente, como que está todavía bajo la potestad de adultos que le impiden ejercer sus derechos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay como negociaciones de por medio, por ejemplo, en áreas rurales, marginales, incluso en las propias ciudades, que en caso de una violencia sexual hay un pacto, ¿no es cierto? Que a través de una suma de dinero o de cualquier arreglo, como que las cosas se dejan ahí. Entonces, digamos que esta ruta, las respuestas de los organismos del Estado, por ejemplo, una mujer violentada que necesita apoyo psicológico, es remitida a los servicios de salud. Pero los servicios de salud no cuenta con profesionales que digamos con la cantidad de profesionales necesarios, ¿no es cierto? Entonces la cita podría esperar un mes y medio, etcétera. Entonces como que esto no tenemos como una respuesta efectiva. Entonces si usted también puede ver los presupuestos asignados a los diversos ministerios, todavía este tema no es priorizado tanto a nivel económico como a nivel ya de implementación de estrategias. Esta mañana nos acompaña Catalina Vaca, ella es líder de Plan Internacional Ecuador y estamos conversando en torno a la vulneración de los derechos a la mujer. Esto como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que pasó el pasado 25 de noviembre. Por favor, Catalina, nosotros conocemos que la semana pasada se dio las declaraciones de María de Lourdes de Alcíbar, ella es la primera dama del país, y en el lanzamiento de la campaña de manera precisa de la indignación a la acción, declaraciones de ella llamó mucho la atención y entre una de estas era, no mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotros mismas, si nos dejamos, si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar. ¿Qué lectura tiene usted al respecto de esto, por favor? A ver, yo ahí lo que creo es que es necesario realizar un análisis más profundo, ¿no es cierto? Porque lo que habíamos hablado anteriormente de los patrones culturales machistas en nuestra sociedad, como que todavía se refuerza mucho, ¿no es cierto? Que la mujer es del ser débil, del ser que necesita protección y que no tiene autonomía, ¿no es cierto? Mientras que los hombres son los que, los valientes, los fuertes, los que defienden, etcétera. Entonces, todavía estos patrones culturales imprimen mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es de prevención de embarazo adolescente y ahí se puede dialogar con las chicas que ellas confían mucho en su pareja, ¿no es cierto? Entonces, si ellas, la pareja les dice, no te preocupes que yo me estoy cuidando, o el viejo mito de que con la primera vez no sucede nada, ¿no es cierto? Pero luego la chica se queda embarazada y yo les digo, bueno, ¿por qué te quedaste? Entonces dice, porque confié. Entonces, digamos que no hay la información suficiente para que ella pueda tomar decisiones, ¿no es cierto? Primero el tema de autoestima, ¿no es cierto? Que una mujer es necesario trabajar en el tema de autoestima y en el proyecto de vida a largo plazo para que no esté ¿cómo se llama el proyecto de vida de las mujeres en que me voy a casar y voy a tener hijos, ¿no es cierto? Que eso como que se le repetía mucho en algunas generaciones. Y sino que esté más bien enfocado en mi autoestima y en mi crecimiento personal. Entonces, digamos que una mujer que puede, por ejemplo, culminar el bachillerato o ir a la universidad, puede plantear un proyecto de vida a largo plazo que le permite tomar decisiones y eso se llama autonomía social, ¿no es cierto? Y el hecho de que ella pueda, que pueda también estudiar y tener un trabajo, etcétera, eso significa autonomía económica que le permite tomar decisiones. Entonces, digamos que no se trata de que las mujeres somos las que tenemos que encauzar todas las cosas y ser autosuficientes, ¿no? Sino que más bien la sociedad y tiene que brindar las condiciones para que eso se pueda dar, ¿no es cierto? Entonces es como que un trabajo conjunto en el cual podamos ir a apuntar a eso, a ese tema de la autonomía social y económica y que terminemos con esas barreras, ¿no es cierto? El tema, lo que ya habíamos hablado con usted, la barrera a la educación, barrera el embarazo adolescente, barrera las condiciones económicas de las mujeres. Entonces, no es como que yo decido que sí, que yo voy a hacer, me voy a liberar de toda la violencia, ¿no es cierto? Sino que en realidad estamos viviendo en una sociedad violenta y que tenemos que trabajar a todos los niveles para poder eliminar, ¿no es cierto? Si no, usted ha visto el tema de la tasa de femicidios, o sea, hay un femicidio cada 48 horas y eso es terrible porque lo que nos dice es que cada vez la herramienta que nosotros usamos para resolver conflictos es la violencia. ¿Y la autonomía económica es determinante? ¿Genera la autonomía social o es viceversa? ¿Cómo manejar eso? Las dos van de la mano, ¿no es cierto? Porque digamos que una mujer, por ejemplo, que puede tomar algún tipo de decisión, ¿no es cierto? O sea, no tomar decisiones en función de en función de lo que la sociedad me pide, ¿no es cierto? Sino que buscar algún tipo de alternativa que me permita, por una parte, tener un proyecto de vida autónomo, ¿no es cierto? Es decir, que salir de la concepción de que yo me voy a casar y que voy a tener hijos, o sea, como que esa es la perspectiva vieja de que nosotros lo llamamos, y entre comillas, del amor romántico, ¿no es cierto? O sea, que yo me enamoro, entonces yo que tengo una pareja y esta pareja me va a proteger, me va a cuidar, etcétera. Incluso eso también podría conllevar Quizás a el la de cuentos de violencia. hadas, ¿no? Exactamente, y los estereotipos, ¿no es cierto?, de las novelas, por ejemplo, de las novelas, como usted bien dice, de los cuentos de hada. Entonces, como que tener otro tipo de formación, ¿no es cierto?, que nos haga ver las cosas desde otra perspectiva en la cual nosotros también tengamos un poder de asumir ciertas realidades, de cambiar las cosas, de tener una vida diferente. Entonces, para eso, un obstáculo es el embarazo, ¿no es cierto? O sea, como que el Estado sí debe invertir bastante dinero en la prevención del embarazo adolescente, porque una mujer que ya se queda embarazada a los 15 años, por ejemplo, en realidad a futuro ya su autonomía económica ya va a estar bastante limitada porque no va a poder estudiar, luego no va a trabajar y necesariamente va a crear una relación de dependencia con alguien, ¿no? Bueno, estamos viendo que van mucho, muy, muy de la mano este tipo de autonomías, tanto la social como también la económica. Nosotros tenemos entendido que el Plan Internacional durante estos días se encuentra en el proceso de socialización del informe sombra al Comité de la Convención sobre sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, elaborado por la Coalición de Niñas y Mujeres Jóvenes desde Nuestras Voces. ¿Cuáles serían quizás los principales resultados de este informe, donde se están resaltando algunos datos? O sea, digamos que lo importante es que generalmente estos informes eran hechos por coaliciones de mujeres adultas, ¿no? Por grupos de mujeres adultas o por análisis de personas entendidas en este tema. Entonces, digamos que aquí el cambio que nosotros damos es que desde esta coalición, desde Nuestras Voces, pueden las niñas y las jóvenes participar y que desde sus, como bien lo dice, desde sus propias voces decir cuáles son los problemas que enfrentan. Y este compendio de información de este documento, ¿qué trayectoria tendrá? ¿Qué camino seguirá? ¿Para dónde quiere ir? O sea, lo que pasa es que, digamos que se lleva este informe y luego este informe es, digamos, procesado por la CEDAW y luego ellos mandan las observaciones al país, ¿no es cierto? Porque digamos que al país, el país, al ser signatario de esta convención, tiene que responder también. Entonces, digamos que la CEDAW luego le manda las observaciones y el país tiene que proponer un plan de acción para el cumplimiento de todas las acciones que ellos a las que ellos al firmar esta convención se comprometieron, ¿no es cierto? Entonces fue un compromiso, aquí le hacen la revisión y luego le mandan observaciones y el Ecuador tiene que comprometerse a cumplir. Bueno, nos mantendremos expectantes realmente que este aniversario no se convierte en un escalón más de los aniversarios de cada año, ¿no? Sino que realmente esté generando un paso en la construcción de este respeto a las diversidades y también al derecho de la mujer para la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Una cohesión social más armónica con nosotros aquí los ecuatorianos. Queremos agradecer a Catalina Vaca, líder de Plan Internacional Ecuador, con quien hemos conversado en esta jornada sobre los derechos de la mujer. Esto dentro de la conmemoración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación hacia la Mujer. Muchas gracias, Catalina. Gracias, a las órdenes.